te voy a hacer llorar. Te juro por mi madre santa que vas a llorar pa' que te vean. La vaina se va a poner fea. Yo de usted me hago el loco y mejor cambio de idea. A este guapo de Tumaco no se le busca pelea. Esta boquita chiquitica no se la torea. El hombre callado la hace, nunca bambea. El hombre charlatán es una gonorrea. No cojas lucha conmigo, yo sé quién eres tú. Yo si te fundo el bombillo y se te va la luz, te voy a enviar en viaje expreso pa' YouTube, pa' que respete y no te subas en mi bus. No cojas lucha conmigo, yo sé quién eres tú. Yo si te fundo el bombillo y se te va la luz, te voy a enviar en viaje expreso pa' YouTube, pa' que respete y no te subas en mi bus. Ay Dios bendito, no le busco dulce a la saltina. Tampoco creo en todo, hay mucha bambalina. Hay muchos que dicen que cantan, que tienen rima. Y son esos candela trepado en la tarima. Si quieres ponte en zona, que yo sí soy guillao. Me gusta el flow gigante porque soy agrandado. Lo digo y lo sostengo, yo estoy aprobado. Hay mucho bacalao, envidiosos y frustrados, que quieren estar en tu posición, tener tu gran cojón y meterle cabrón. Pero esto no lo logra cualquier maricón. Tiene que haber tenido escuela y mucha imaginación. Así que hágame caso mi pana, esto no se logra de la noche a la mañana. Y si de medir fuerza se trata y tienes ganas, vete pa'l carajo a pelear con tu no mama. No cojas lucha conmigo, yo sé quién eres tú. Yo si te fundo el bombillo y se te va la luz, te voy a enviar en viaje expreso pa' YouTube, pa' que respete y no te subas en mi bus. No cojas lucha conmigo, yo sé quién eres tú. Yo si te fundo el bombillo y se te va la luz, te voy a enviar en viaje expreso pa' YouTube, pa' que respete y no te subas en mi bus. Desde la calle estudio, Leca el poeta. Para todos aquellos que no les gusta hablar de frente, vení háblame de frente, cabreta. Háblame de frente. Chomo loco. Venga a mí, venga a mí.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. De sueños, la fábrica de sueños. Le voy a hacer la historia a Pidul y a su gato pa' que se lo coma. Julia, la mesa está servida, la sopa está caliente. No ni pa' soltar a los brocas. Mr. Vagabundo, el de la mototaxi usa Huawei. El gato en el patio. Dale. Bienvenida sea. Queremos darle la bienvenida a todas las peladas que hacen kino por todo el mundo. Dale. Yo salí en mi mototaxi de camino al sur. Yo salí en mi mototaxi de camino al sur. Me la paró la mototaxi. Me la paró la mototaxi. Me la paró la mototaxi. Me la paró. La paró con una mano y yo casi ni la vi. Cha cha paré mototaxi. Cha cha cha cha paré mototaxi. Ella tuvo un accidente, no me importa si usa leggings, no me importa si hace vino por ahí. Cha cha paré mototaxi. Cha cha cha cha paré mototaxi. No me importa si estás asada, solo quiero recursearme la tarifa luca china para ti. Cha cha paré mototaxi. Cha cha cha cha paré mototaxi. Ella me hace de todo, to to to to to. Y me mancha todo, to to to to to. Ella me hace de todo, to to to to to. Y me mancha todo, to to to to to. En la mototaxi, la conocí comprando un Maxtil. Tomaba Pepsi, pero era Pepsi. Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos al mototaxi. Era el chofer el que dijo, oye, tira esa mujer. Está dura, dura, qué dura. Pero ya tú sabes que ella quiere un pasivo, pero pisa. Pero qué chola, se parece a Tula, Lula. Hey, hey, Camagüey, Mr. Frito-Lay. Y no la tengas dura, que ella te vende el jugo de uva. Pero no es vino, no, no es vino. Es una hemorragia. Yo salí en mi mototaxi de camino al sur. Yo salí en mi mototaxi de camino al sur. Me la paró la mototaxi. Me la paró la mototaxi. Me la paró la mototaxi. Me la paró. La paró con una mano y yo casi ni la vi. Cha cha paré mototaxi. Cha cha cha cha paré mototaxi. Ella tuvo un accidente, no me importa si usa leggings, no me importa si hace vino por ahí. Cha cha paré mototaxi. Cha cha cha cha paré mototaxi. No me importa si estás asada, solo quiero recursearme la tarifa luca china para ti. Cha cha paré mototaxi. Cha cha cha cha paré mototaxi. Ella me hace de todo, to to to to to. Y me mancha todo, to to to to to. Ella me hace de todo, to to to to to. Y me mancha todo, to to to to to. Ella hace de todo, de todo, de todo, de todo. Y me mancha todo, to to to to to to. Dame mandarina. Ella me hace de todo, to to to to to. Y me mancha todo, to to to to to. Ella me hace de todo, to to to to to. Y me mancha todo, to to to to to. Qué entre todo, qué entre todo.